Besos de ternura, besos de niñez, besos con sabor a la primera vez. Besos castos, besos falsos, besos sin por qué, pero coincidentes al anochecer. Besos de promesas, besos llenos de tristezas, besos que se besan sin querer. Besos de Judas, besos con dudas, pero que terminan sonriéndote. Besos que adornan los parques con tantos romances de amor. Besos alegres, sinceros, intensos y sin condición. Pero no te inquietes, mi vida, que como tus besos no hay dos. Porque el mejor beso es cariño, tan solo cuando los besamos tú y yo también. Besos de madre, besos de casados, besos a las damas en las manos. Besos cortos, besos largos, besos que una vez fueron a tu cuerpo al amanecer. Besos juguetones, besos de ascensor, besos que nos sirven para pedir perdón. Besos robados, besos calcados, a esos locos besos de televisión. Besos que adornan los parques con tantos romances de amor. Besos alegres, sinceros, intensos y sin condición. Pero no te quedes mi vida, que como tus besos no hay dos. Porque el mejor beso es cariño, cuando nos besamos tú y nos damos. Besos con calma, besos con el alma, besos de añorar estar besándonos. Besos con los ojos, besos con el rojo, besos de una noche de pasión. Besos afines, besos febriles, besos debutantes del amor. Besos tristeantes, besos de amantes y otros que se cuelan con sabor a dor. Pero no digas mi vida, que como tus besos no hay dos. Porque mejor besos cariño, cuando nos besamos tú y yo. Porque el mejor beso es cariño, cuando nos besamos tú y yo.